Bueno, qué fácil es complicarse la vida, ¿eh? Menos mal que hay gente que trabaja y mucho y muy bien para hacértela más fácil. Por ejemplo, si no te decides a comprar esa casa que tanto te gusta, que no sea por la hipoteca. En el Santander queremos hacerte la vida más fácil, ofreciéndote una hipoteca que se adapta a lo que necesitas, sin comisión de apertura y en mejores condiciones. ¿Has encontrado ya la casa que quieres? Infórmate en tu oficina Santander más cercana o en bancosantander.es y hazte con ella. Queremos que por fin abras nuevos caminos, que vuelvas a tener confianza. Por eso queremos abrirte nuevas oportunidades con una hipoteca adaptada a tus necesidades para que puedas empezar una nueva etapa, en mejores condiciones y sin comisión de apertura. Con el Santander puedes tener por fin una hipoteca a tu medida. Ven al Santander y buscaremos la mejor opción para ti.